cuenta la historia que un cuarteto de locutores de radio se encontraba en cabina para grabar un programa deportivo. Y bueno, es hora de hablar otra vez. Luego de hacer deporte, vamos a hablar de él. El trabajo estuvo a full, pero comencemos con el programa. Listos los libretos. Sigan sus líneas. 3, 2, 1, grabando. Parlando de deportes. La semblanza de sus logros, la entrevista con el personaje, la interacción con el público y el buen humor. Parlando de deportes. Desfutbolizando los medios radiales, aquí comenzamos. Damos la bienvenida a nuestro público oyente a Parlando de Deportes. Y damos una bienvenida a un nuevo mes, septiembre. Este mes donde empiezan clases en la Sierra y Amazonía Ecuatoriana. Con nuevos retos para este año lectivo, ¿qué tenemos para hoy, Rey? Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este domingo de Parlando. Un saludo especial a todos ustedes. Ya se encuentran con nosotros representantes del Muay Thai y cada uno. Jorge Rodríguez, Alejandro Ceballos y Diego Murillo, que nos van a contar acerca de un evento muy importante que se va a desarrollar aquí en Quito, de un deporte que está tomando gran fuerza, tanto en la ciudad como en el país. Todo lo analizaremos aquí, en Parlando. Alejandro y Diego estarán en nuestro segmento de trayectoria y también enfrentarán a nuestras preguntitas capciosas. En el segmento de saludos y preguntitas del público, nuestras acostumbradas noticias deportivas de la coyuntura nacional. Y recuerden que nos pueden escuchar semana a semana a través de los 940 AM de esta su radio Casa de la Cultura. También vía online descargando la aplicación en el Play Store. En las direcciones www.radio.casadelacultura.go.es o www.radiocce.com. En la dirección www.radiocce.com puedes ir a programación, dar clic en domingos de aprendizaje, clic en Parlando de Deportes y conocer nuestras fotos, escuchar el podcast y los programas anteriores. Y no te olvides de comunicarte con nosotros en nuestras redes sociales, en Twitter @ParlandoDeporte, Facebook Parlando Deportes, en Instagram @ParlandoDeportes. En los saludos, en notas de audio lo pueden hacer al WhatsApp al 0984-610-317. Comenzamos de una manera tradicional para Parlando, con salsa romántica. Disculpa si aparezco por tu vida una vez más. Resulta que te quiero y no me gusta verte mal. Tú perdona, pero él no se merece tanto amor. O en pedazos va a dejar tu corazón. Tenemos tantas cosas en común que sobrepasan la casualidad. Sé que no te va bien en el amor. A mí tú no me puedes engañar. Esas lágrimas no son por la emoción de volvernos nuevamente a encontrar. Son el eco reprimido de un amor que definitivamente te hace mal. Esas lágrimas me dicen al salir que debemos intentarlo una vez más. Tú perdona, pero él no se merece tanto amor. Así que razona, vuelve a falsos va a dejar tu corazón. Tenemos tantas cosas en común que sobrepasan la casualidad. Sé que no te va bien en el amor. A mí tú no me puedes engañar. Esas lágrimas no son por la emoción de volvernos nuevamente a encontrar. Son el eco reprimido de un amor que definitivamente te hace mal. Esas lágrimas me dicen al salir que debemos intentarlo una vez más. Deja ya estas lágrimas, que la vida nos regala otra oportunidad. Quiero que aprendí a llorar. Ese llanto te hace daño y no te deja pensar. Deja ya estas lágrimas, hay otro mundo escondido lleno de felicidad. Quiero que aprendí a llorar. Intentémoslo de nuevo, que no podemos fallar. De fracaso y de tristeza se reviste tu mirar. Es hora de dar un paso y dejar lo triste atrás. Tú discúlpame que yo intervenga y que trate de adivinar. Que no va bien en el amor, no me puedes engañar. Al salir, que debemos intentarlo una vez más. Natu, Rey, Dan y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Trayectoria. Una semblanza por el camino recorrido de su vida deportiva. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Alejandro, Diego, bienvenidos al programa. Cuéntanos, muchachos, ¿desde cuándo empezaron en este deporte, lo que es el Muay Thai y el K1? Bueno, yo comencé hace 2 años con mi sensei Fernando Tipán. Empecé practicando boxeo. Le comenté que había practicado taekwondo y me preguntó si quería competir en kickboxing. Hace más o menos 2 años y desde ahí en mi carrera amateur duré 1 año, 5 meses en el semiprofesional y ahora tengo la oportunidad de debutar en este grandioso evento que es el Punisher. Dar las gracias a Gorky Rodríguez por la oportunidad, a mi sensei por la confianza y a mi familia por el apoyo que me ha brindado. Ya, yo empecé desde los 17 años en mi escuela que queda ubicada en Alegarda, de Dragon Team. Practicaba lo que es Muay Thai, solo Muay Thai y Taekwondo. Sí, al pasar el tiempo yo igual trascendí en lo que es las artes marciales mixtas. Lo que interviene en las artes marciales mixtas es el Brazilian Jiu-Jitsu, la lucha, el boxeo. Entonces, aparte de hacer Muay Thai y Taekwondo, tengo varias disciplinas más. Sí, llevo ya bastante recorrido en lo que es el tema del Muay Thai, peleando bastantes peleas en los eventos interinos de kamikaze. Sí, entonces, para salir, como se dice, a los profesionales, debemos de primero pasar por un selectivo kamikaze interno. ¿Por qué escogieron estos deportes de combate? No escogimos, ya nacimos con la predisposición para estar acá. O sea, en mi caso fue algo fuera del común porque yo jugaba fútbol. Sí, yo jugaba bastante fútbol. Yo jugaba en las menores de la liga. Pero por malas compañías salí fuera de la liga. Entonces, un momento en que un amigo me dijo, hey, ¿qué haces? Sí, vamos a entrenar. Y bueno, desde que estoy entrenando ya me quedé. Sí, bueno, yo comencé porque desde pequeño, o sea, me motivó bastante las películas. Entonces empecé a entrenar boxeo en el Coliseo General Rumiñahui. Luego me pasé a San Juan. Empecé a entrenar taekwondo con el profesor Marcelo Ochoa. Y terminé conociendo a mi sensei, Fernando Tipán, y a entrenar boxeo y kickboxing con él. Desde Jefferson Pérez hasta Edison Méndez. Buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Orlando. Así es que aquí vamos a hacer una muy bonita entrevista. Un gran saludo para todos. Súper bien, gracias a Dios. Intentando. Desde Luis Miguel Valdeón hasta Carla Heredia. Bueno, yo comienzo el año 1987, en realidad, entregando un cassette. Muchas gracias por la invitación. La calidad de nuestros invitados garantiza la audiencia de nuestro programa. Pauta con nosotros. Producimos cuñas radiales, publi reportajes, animación y amplificación de eventos. Consulta con nosotros. Diagnóstico comunicacional. Asesoría de la comunicación interna y externa. Community Management. Somos Magno Consultoría y Producciones. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @ Parlando Deporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @ Parlando Deportes y por WhatsApp al 0984-610-317. Todos los personajes de todos los deportes aquí en Parlando. En Radio Casa de la Cultura, de 12 a 13 horas, por 9:40 AM. Porque todo lo resolveremos parlando. La entrevista con el personaje de la semana, conduciéndolo desde todos sus lados. Porque todo lo resolveremos parlando. Y bien, así hemos escuchado el primer segmento de nuestra entrevista, la trayectoria de nuestros invitados Diego y Alejandro, como vienen tomando fuerza los eventos de este tipo de lucha aquí en el Ecuador. Ustedes, desde su perspectiva, y tal vez más nos puede detallar Gorky, ¿cómo ven el potencial de este tipo de deportes aquí en Ecuador, viendo que se está comercializando bastante este tipo de lucha, este tipo de deporte? Bienvenido. Bueno, un saludo para todos, ¿no? Sí, es muy importante porque el deporte ha crecido de una manera increíble en nuestro país. Yo llevo haciendo eventos desde el 2011, comencé haciendo MMA con la liga profesional que se llama EMA, y esto ha ido avanzando, ¿no? Bueno, es lamentable porque el país es futbolizado, aquí todo es fútbol, y creo que eso es eso pasa en toda América Latina, ¿no? Entonces no hay apoyo del gobierno, no hay apoyo de la empresa, bueno, de la empresa privada hemos ido trabajando y ahora sí tenemos apoyo, tenemos algunos sponsors que creen en este deporte, ya los deportistas han crecido y se han mostrado. Estos dos muchachos tienen amplio recorrido entrenando artes marciales. Si bien Alejo va a debutar profesionalmente, pero él ya tiene mucho recorrido en el amateurismo. Diego Morillo estuvo en un reality, ha peleado MMA, es profesor, tiene su propia academia, en Kamikaze hacen Muay Thai, y bueno, él es uno de los del equipo élite. Esto ha ido creciendo, ¿no? El Ecuador tiene muchos peleadores muy buenos, todos están en las ligas profesionales, en Punisher y en EMA, y pues bueno, o sea, no es que se está comercializando, sino que el deporte está creciendo a nivel mundial. Y antes, lamentablemente, no había apoyo, no había quien se arriesgue a hacer eventos. Y pues bueno, ahora sí hay, ahora estamos trabajando muy duro, somos una comunidad bastante grande y muy apasionada, a diferencia de otros deportes, por ejemplo, el básquetbol, yo no sé, no llenan coliseos. En nuestro caso, la gente es muy apasionada y va al coliseo a apoyar a sus profesores, a sus amigos, a sus compañeros. Y esto cada día crece más y más y más. Bueno, pero es gracias también a un buen trabajo, ¿no? Es gracias a un buen trabajo. Nuestros eventos son de primera calidad. Si tú vas a uno de nuestros eventos, vas a ver luces, modelos, un buen ring, una buena jaula y pasarela, hacemos show. Y ya los muchachos ya se sienten estrellas, ¿no? Estamos exportando peleadores, estamos trayendo peleadores de otros países. Así es que esto crece y crece y crece y cada vez crece más, ¿no? Los deportes de combate en este momento son el deporte de mayor crecimiento en el mundo, tanto el K1 como el MMA. El Muay Thai en nuestro continente recién está comenzando, ¿no? Hay países que ya están bastante avanzados, como Brasil, como Perú, pero en el resto de América Latina hay pocas ligas que nos estamos arriesgando a esto, ¿no? Pero en Ecuador esto, al cabo de un año, van a haber una transformación brutal, porque ese es nuestro objetivo, ¿no? De que el deporte crezca y que se muestren nuestros deportistas. Gorky, cuéntanos un poco acerca de este deporte y los muchachos también. ¿Desde qué edad se podría practicar este deporte y cuáles son las reglas, las normas? ¿Cómo es la normativa de este deporte? O sea, desde una edad promedio, ¿cómo te podría decir? Esto es desde la infancia. O sea, esto es una vida, el arte marcial es una vida, es una pasión. O sea, tú puedes empezar desde los 6 años en adelante a practicarlo, sea boxeo, sea lucha, sea Brazilian Jiu-Jitsu, sea Muay Thai, sea Taekwondo, cualquier disciplina que tú quieras, puedes hacerlo desde los 6 años en adelante. No hay límite de edad, así seas mayor de edad, puedes practicar. De hecho, en Tailandia es el deporte nacional y allá los niños nacen con el Muay Thai. En Estados Unidos también la gente hace mucho kickboxing, en Brasil hace mucho jiu-jitsu. Entonces esto es así, o sea, no hay límite de edad, no es que se comienza a tal edad, pero bueno, hay artes marciales como por ejemplo que son enfocadas y son muy buenas para los niños chiquitos, como el taekwondo, como el karate, que son artes marciales con las que pueden comenzar, hasta ir avanzando y de ahí meterse a algún deporte un poco más fuerte. ¿Cómo se gana un combate? ¿Cuáles son las reglas? Un combate, primero, se gana teniendo mentalizado eso, teniendo haciendo una buena preparación física y dando el peso. El combate se gana marcando puntos, siendo inteligente y pegando inteligentemente, marcando puntos y pegando fuerte. ¿Cuántos rounds hay? ¿Cómo es ese tema? Y el KO, son 5 rounds de 3 minutos con 1 minuto de descanso. En el tema del Muay Thai, la puntuación es un poco diferente a lo convencional, que es kickboxing o K1. En lo que concierne al Muay Thai, no se mide el número de golpes que tú das, sino se puntúa más al contraataque, ¿sí? Tú puedes estar pegando 10 golpes, pero si el otro acierta 2 golpes, pero bien dados, puntúa más el contraataque. Los derribos en el Thai igual puntúan más. Los codos, técnicas especiales como son codos en giro, barridas, ¿sí? Entonces eso puntúa bastante. Igual los KOs. Por un KO tú ganas la pelea automáticamente, ¿sí? O por KO técnico, ¿qué significa eso? En el Thai es que tienes mucho el corte demasiado grande y no te para la sangre, ya hasta ahí quedó, sí, por el tema del corte del codo. Extra micrófonos estábamos hablando del tema de, por lo que es más comercial, por llamarlo de alguna manera, la gente identifica más la UFC o la MMA. ¿Cuál es la diferencia contra el Muay Thai K1? ¿Y qué tipo de protección ustedes tienen? No sé, guantes, protección bucal. Bueno, la protección empieza desde el vendaje. Sí, vendaje totalmente sellado a la mano con el guante especial para lo que es Muay Thai. Segundo, el protector bucal, sí, para protección de los dientes y labios. Y el tercero, que sería la copa inguinal, para protección testicular. Ese es lo básico para... Lo único. ¿Y la diferencia básica con la MMA o UFC? En el Thai lo que separa del MMA, los controles en el piso, hacer llaves en el suelo, el golpeo en la jaula, y ya les digo, el Muay Thai se practica en ring y el MMA en jaula. Sí, entonces es la gran diferencia. Sí. Lo que se refiere al entrenamiento físico, ¿ustedes cuántas horas a la semana practican esto para poder estar listos para el combate, y si llevan algún tipo de nutrición en especial? A la semana estamos, bueno, en mi caso estoy practicando 2 horas diarias, si puedo hacer 2 horarios. Estamos entrenando 12 horas semanales. En la alimentación estamos, para dar el peso, ingiriendo proteínas, haciendo trabajo de fuerza y la hidratación, que es muy importante para la preparación de este tipo de deportes. En mi caso, bueno, yo entreno 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde, sí. Mi preparación igual consiste en alimentación y dieta, debido a que yo tengo que hacer un corte de peso por mi estatura y en la categoría en la que yo peleo. Normalmente yo bordeo los 79 o 80 kilos y peleo en los 70 kilos. Entonces, controlada el agua, controlada la dieta, la comida, todo eso. Muy seguramente la gente que nos está escuchando en este momento ya se está empezando a animar y quiere contagiarse también. ¿Dónde pueden ir a practicarlo, a perfeccionarlo, a practicar ese tipo de deporte? Hay diversas escuelas acá en el Ecuador. Por decir, en Quito está Kamikaze Central, que es en Napo y Alpahuasi. ¿Cuál más? Kamikaze Los Shiris, que está en Los Shiris. Mi academia, que está en Kamikaze Carcelén, ubicada frente al Parque de los Bomberos. En lo que se refiere a Muay Thai, acá el compañero es... Bueno, mi academia se enfoca más en lo que es el boxeo, en el kickboxing, en el K1. Está ubicada en la avenida Rumichaca, en el sector de La Salesiana, y está a cargo el sensei Fernando Tipán. Esto es lo más reciente de NDN. Escucha a los nuevos artistas del mes. Byron Valente. No me queda más que darle un pare a todo lo que está pasando. Karoche. Vete por donde viniste, que sin ti me va mejor. Daniel Pai. Este círculo vicioso construye mora. Daniel Alejandra. Es un secreto que solo tú y yo entendemos. Dilema. Dime, Si me dejas que te quiera a mi manera. Douglas Bastidas. Yo, imagínate que sería solitos. El centro. Es libre, Sir Enrique García. Ay, amiga mía, es muy cierto que hoy estamos tan distantes. Esteban Gles. Porque el que tiene tu amor soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Gorilla Pip. Una voz desde las alturas. Holger Quiñones. Este brujo está aprendiendo. Infernal. J. Davis. Chocolate, dame un beso, late, sabor a chocolate. Jeff Luna. Bailalo. J.C. La Voz. Tú tienes un no sé qué que me tiene envuelto. Lua. El de amor. Marqués. Y aunque aún tengo esa tristeza, recordándome de tu adiós. Mía Orellana. A pesar de muy lejos, te ha vuelto mi amor en silencio. The Royal Bank. Sasagón, bienvenidos a la mitad del mundo. Vernepia. Viviana Gómez. Es la ley. Todos los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store. O a la siguiente dirección, www.radiocce.com. Y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo que tenemos, parlando. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales: Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram @parlandodeportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Que son @parlandodedeportes en Twitter, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram Parlando de Deportes. Si tienes sugerencias y comentarios, lo pueden hacer a estos mismos contactos, siempre dándole un like. Y empezamos con una nota que nos viene del Departamento de Noticias de la Concentración Deportiva de Pichincha, que titula: Karatecas pichinchanos cumplirán gira internacional. Tres karatecas de los registros de Pichincha viajaron hasta Finlandia para representar al país en la Finnish Open Cup 2018, evento a desarrollarse en la localidad de Espoo, el 7 y 8 de este mes. Jacqueline Factos, Valeria Echever, Franklin Mina partieron el lunes desde la ciudad de Quito, acompañada a los deportistas, el profesor Luis Valdivieso. Según información de la Federación Ecuatoriana de Karate, después de Finlandia, los karatecas viajarán a Berlín, en Alemania, para el 14 al 16 de septiembre competir en el German Open, torneo que forma parte de la Premier League de la Federación Mundial de Karate. Asimismo, el 21 al 23 de este mes participarán en el Karate 1 Serie A Santiago 2018. La gira internacional concluirá el 29 de septiembre en el Iberoamericano de Karate, a realizarse también en la capital chilena. Para estos dos últimos torneos, se unirán al equipo nacional los también pichinchanos Kevin Pazmiño, Esteban Espinosa y Daniel Viveros. Estos eventos servirán como preparación para el Campeonato Mundial Senior de este deporte, cuya realización está prevista del 5 al 11 de noviembre en Madrid, España. De la misma fuente viene Ariadna Fernández, logra un nuevo título para Pichincha. La tenista pichinchana Ariadna Fernández consiguió la pasada semana un nuevo título para la provincia de Pichincha en este año, al coronarse campeona del cuarto y último torneo nacional grado 1, certamen que se disputó sobre las canchas de arcilla del complejo Euclides Palacios del Orense Sporting Club en Machala. Según informó la Asociación Provincial de este deporte, Fernández no perdió un solo set en su camino hacia el título de la categoría 12 años damas, ganando a las guayacenses Valentina González, Carolina Guerrero y la manabita Kalila Hidalgo. En la final, la capitalina venció a la manabita Andrea Robles, sobre quien se impuso con parciales de 6-3, 6-4, cerrando de esta manera un excelente torneo. Otra deportista de Pichincha que se destacó en el torneo machaleño fue Micaela Ponce, quien junto a la manabita Isabela Barona se coronaron campeonas del dobles 16 años damas, al ganar a la imbabureña María Crespo y a la también pichinchana Elisa Dávalos por 7-6 y 7-5. Este año Ariadna Fernández ha sumado 5 títulos de campeona, tanto en singles como en dobles, y se mantiene como la primera del ranking nacional en 12 años damas. También tenemos otra noticia. Los microtenistas entrenan en Quito para los Juegos de Menores. Con el objetivo de representar de la mejor manera a la provincia de Pichincha en los Juegos Nacionales de Menores, la presentación de microtenistas entrena intensamente en las instalaciones del Palacio de los Deportes, La Vicentina, en Quito. Según informó la Asociación Provincial de este deporte, el último selectivo está previsto para el 27 de septiembre. Entre los deportistas que buscan un cupo en el equipo definitivo están Joshua Arévalo, Santiago Ibarra, Javier Mera, Esteban Albán, Martín Valareso, Kevin Zambrano, Doménica Redano, Samantha Nogales, Cristina Muñoz, Islava Garófalo, Danae Factos y Daniel Carvajal. Los microtenistas realizarán sus entrenamientos de lunes a viernes de 15 a 18 horas, bajo la dirección de los profesores Carlos Baro, Tania Gonzaga y Rolando Cifuentes. Y la última noticia que tenemos nos viene desde el Twitter de Carl Heredia. Triunfo en Dallas. Con la victoria en Estados Unidos, todo esfuerzo vale la pena. La ajedrecista Carl Heredia gana en el torneo de Southwest y deja en alto el Ecuador, ganando 6.5 de 7 puntos posibles. En nuestro siguiente segmento se vienen las preguntas capciosas. Vamos con más música. Bueno, llegamos a la parte conclusiva de nuestro programa, donde haremos unas preguntas finales para Parlando. Gorky, chicos, y volar. Natu, Rey, Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. El personaje de la semana se enfrenta a nuestras preguntas capciosas. Yo pregunto, me toca a mí. Ya me olvidé lo que tenía que decir. Unas dudas con buen humor. Artes marciales combinadas, ceviches mixtos, ensaborados mixtos. ¿Qué nos falta? ¿Un par de mixtos? No pronuncie así, diablito, que los de la comunidad le van a acusar de violencia de género. Pero si estamos hablando de la inocente comida, nada de los que patean por los dos piernas. A propósito del típico mixto, ¿es bueno para la preparación de este deporte los platos típicos mixtos? Como les dije, tenemos un régimen de dieta así controlada, en la cual, por ejemplo, en mi dieta he eliminado todo lo que es grasas saturadas, carbohidratos no en exceso, sí. Por ejemplo, más me mantengo con ensaladas, proteína, que sería el pollo o el pescado. Depende, si es que el plato tiene buena cantidad de proteínas, que es importante para el crecimiento muscular, sería buenazo consumir platos típicos que contengan full proteína y carbohidratos. Y unos postres de dos o más sabores. Cha, mi hermano, ¿qué te diré? Como peleador, ya te dije, yo tengo mi restricción de alimentos debido a que yo tengo que hacer un corte de peso. Hay algo interesante con el corte de peso, ¿no? Porque esto la gente común y corriente no sabe. Para una competencia los peleadores cortan muchísimo peso. Por ejemplo, Diego Morillo, él normalmente está en 78, 80 kilos, hasta 82 kilos. Él normalmente pesa eso. ¿Qué estatura tiene? 1.85. Y para el pesaje tiene que dar en balanza 70 kilogramos. O sea, él corta 10 kilos. Estamos hablando de 22 libras. Corta solamente para el día del pesaje. Entonces ustedes van al pesaje y les ven a los peleadores súper cortados, se marcan los músculos y todo, dan el peso en balanza y se rehidratan inmediatamente, y ahí causa el efecto rebote. Al día siguiente recuperan peso y están con 4, 5, 6, hasta 8 kilos más, y esa es una ventaja que ellos tienen en el momento de la pelea. Es súper, súper importante, y eso pasa en casi todos los deportes de contacto profesional. Y nos han explicado las diferencias con las artes marciales mixtas, con la UFC, pero ¿por qué no nos cuenta la diferencia con la lucha libre? Nada que ver, nada que ver. Lo que es lucha libre, estamos hablando de un teatro, de algo. No es real, no es una pelea real, es una pelea actuada, ¿no? Claro, si estamos hablando de la lucha libre de la WWF, ¿no? Pero de ahí ustedes tienen lucha grecorromana, lucha olímpica, que eso es uno de los deportes que tiene que ser básico para una pelea de MMA, ¿no? En el caso del Muay Thai no es pelea de pie, en donde se utiliza patada, puñete, rodilla y codo. En el K1 se utiliza patada, golpe de puño y rodilla. Para los entendidos, algo como lo que hace Jean-Claude Van Damme en sus películas de los 90. Exactamente. ¿Se acuerdan de la película El Kickboxer? ¿Se acuerdan de Tom Po? Deporte Sangriento, a veces, como tal. En Deporte Sangriento era el kumite, en donde eran varias artes marciales para ver cuál era la más fuerte, etcétera, ¿no? Pero en El Kickboxer, en donde sale Tom Po, el de las sogas en las manos, ese es del Muay Thai. Ese es del Muay Thai. Ahora, hablando de esto como deporte, meramente como deporte, ¿cómo podemos promover, evitar la violencia si tenemos este tipo de deportes, por ejemplo? Bueno, al contrario de lo que la gente piensa, todos estos deportistas mantienen una disciplina increíble. Por lo general no beben, no fuman, eso significa que no farrean, no salen mucho a la calle y son totalmente disciplinados, no son violentos, no son agresivos, y eso es lo que enseñan a sus alumnos, ¿no? Entonces es muy difícil que le veas a un deportista de este nivel peleando en la calle. O sea, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Tú ves en la calle peleando a dos malcriados, ellos son profesionales, están dentro de un ring y de una jaula, demostrando una pelea para la cual se han preparado toda su vida. Totalmente errado lo que la gente piensa. Y esto no causa violencia, sino más es disciplina, autocontrol, etcétera. Mixtos y violencia completitas las indagaciones. Aquellos que salieron afectados en su sensibilidad por este segmento, les extendemos nuestras debidas disculpas. Y ya dio hambre, ganas de comerse un par de mixtas. Mejor vamos con más música. Conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos. Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa, que aún existe la gente que odia a quien toca la gloria. Solo tú y yo aceptamos el viaje desde que nos conocimos. Que el mundo a juzgar el que ama a quien necesita, que no tiene remedio de ser lo que nos espera. Respira lento, regresa el tiempo que yo de amarte no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero, cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Aquí se queda lo que construimos y lo que nos destruimos. Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado. Quise el calor de los besos que daban mis labios, que dibujen tus sábanas blancas los días y noches. Después vaya a comprarse una vida. Que lo nuestro se quede nuestro, que yo de amarte no. Que vivimos fue tan sincero, cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. De amarte no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero, cuando te quise, cuando te quiero, cuando te quiero, cuando te quiero. Los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store. O a la siguiente dirección, www.radiocce.com. Y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos lo sabemos, parlando. Bueno, llegamos a la parte conclusiva de nuestro programa, donde haremos unas preguntas finales para Parlando. Gorky, chicos, ¿cuáles son sus objetivos a futuro? Bueno, yo soy el organizador, entonces el objetivo es hacer que este deporte sea el número uno en el país, ¿no? O sea, yo pienso que es bastante difícil si es que estamos compitiendo con el fútbol, pero sin el fútbol todos los deportes nos van a quedar cortos, porque esto está creciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo, y así no lo creas, no es solamente en Quito, ¿no? Hemos hecho eventos en Cuenca, en Guayaquil, se hacen eventos en Iansatza, se hacen eventos en Pedro Vicente Maldonado, o sea, esto está creciendo de una manera increíble, ¿ya? El kickboxing se hace en absolutamente todo el país, en todas las provincias se hacen torneos de kickboxing. Y obviamente, si me preguntas del objetivo, es justamente eso, tratar de sacar a los muchachos fuera del país ya a competencias grandes. Lamentablemente nuestra realidad en el país es otra, no es igual a la de Estados Unidos o a la de Europa, donde puedes pagarles bolsas que ellos se merecen porque están arriesgando su vida dentro de un ring, dentro de una jaula, ¿no? Aquí no se les puede pagar eso porque el sponsor, todavía la empresa privada, solamente te da aguas, te da guantes, pero de eso no se vive. Entonces nosotros dependemos de la taquilla todavía. Mientras no haya televisión, esto no va a crecer. Por suerte estamos ya en televisión, estamos trabajando conjuntamente. Como te dije, somos una comunidad bastante grande, y tratamos de juntos sacar adelante el deporte, ¿no? Bueno, mi primer objetivo, como siempre he dicho, estoy mentalizado para este fin de semana, en lo que va a ser mi pelea contra Alfredo Párraga, por cierto que es condecorado como uno de los mejores deportistas de acá del Ecuador. Mi primer objetivo es vencer. Mi segundo objetivo es, como dije y ya había comentado Gorky, llevarme el título de 70 kilogramos de EMA del Ecuador y también internacionalizarme, ¿sí? Salir al extranjero a pelear. Bueno, mi objetivo como peleador profesional, igual como dijo Diego, mentalizarme para la victoria de este fin de semana. Me toca contra un rival fuerte que es Christopher Espinosa, hijo de el múltiple campeón mundial, Weber Espinosa. Demostrar lo que tengo en esta liga. Salir del país, representar a mi país, pelear en lo más grande del kickboxing, que es Bellator y Glory. Bueno, tengo objetivos grandes y sé que los voy a cumplir con la ayuda de mi dojo y de mi sensei. A los dos, ¿cuáles son los consejos para las personas que quieran entrenar estos deportes? Mi consejo, la predisposición y las ganas de aprender, sí. Esto es solo de ganas de aprender y hacerlo, tomar acciones e ir a inscribirse, entrenar y dar lo mejor de uno, sí. Es lo único, la pasión por este deporte es lo que nos mueve a nosotros, lo que nos motiva a seguir cada día. Bueno, encontrar una escuela con buenos principios, con buenas bases, que nos enseñe disciplina, a ser responsables y meterle ganas, que esto es mucha disciplina. Si uno no tiene esos valores, no llega lejos. Porque, ¿cómo se entera la gente de que cuando se realizan eventos, contactos que tú puedes dar para que se puedan enterar de todo lo que está pasando aquí en estos artes marciales? Bueno, como ustedes saben, el mundo ha cambiado, ¿no? Ahora la gente casi no ve televisión, casi no escucha radio, o sea, todo es redes sociales, ahora todo es redes sociales. A través de nuestras páginas llegamos a nuestro público, a nuestros fanáticos y a través de redes sociales es todo. En Facebook ustedes pueden encontrarnos en la página que se llama EMMA, E-M-M-A, que significa Extreme Mixed Martial Arts. También pueden encontrarnos en Punishers, Ecuador MMA, tenemos UFC Ecuador, Entonces, a través de todas nuestras páginas pueden encontrarnos. También en Instagram, que nos siga la gente, en donde pueden encontrarnos como EMA o Extreme MMA. Y ahí síganos. Punisher también busquen en Instagram. Y ese es nuestro mecanismo, ¿no? Y también boca a boca, a través del WhatsApp. Así llenamos coliseos. Por eso es que yo les decía que nuestro público es diferente al de otros deportes, porque acá es muchísima pasión. Al que le gusta y paga lo que sea para irse a un evento a verles pelear a sus profesores, a sus compañeros. Ustedes, muchachos, en redes sociales, ¿cómo les podemos ubicar para que ya los fans que ya tengan, pues, empiecen a seguir? Bueno, en mis redes sociales, pues, en Instagram estoy como James Kamikaze, en Facebook estoy como Diego James, y pues en mi página, mi academia, está como Kamikaze Force of Lion, Cárcel en Alto. Me pueden ubicar en cualquiera de esas tres páginas. Ajá. Yo estoy en Facebook como Alejo Ceballos, en Instagram como Ceballos-Alejo, y a la página de mi dojo la encuentran como Club de Artes Marciales San Sebastián. Así llegamos a la parte final de nuestro programa, no sin antes agradecerles de manera especial a nuestro invitado del día de hoy, y así también un gran saludo a todos nuestros oyentes que semana a semana nos están sintonizando a través de esta radio de la Casa de la Cultura. ¿Cuáles son las formas para hacerlo, Cristian? Recuérdanos, Gasman. La manera de sintonizarnos cada semana a través de los 940 AM, entrando a la página de la radio, radio.casadelacultura.gov.es, o a la www.radiocce.com en tu celular o tablet, con la aplicación de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la puedes encontrar en el Play Store. No se olviden de nuestro horario, los domingos de 12 a 13 horas, que si le das clic a la página www.radiocce.com, después ingresas a Domingos de Aprendizaje, un clic más en Parlando Deportes, puedes ver nuestras fotos, tener más información sobre nosotros y descargar podcast y nuestros programas anteriores. Nos quieren contactar durante la semana, lo pueden hacer, ya saben, a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras en Parlando de Deportes, Twitter, arroba Parlando Deporte, y así también en Instagram, arroba Parlando Deportes. Y recuerda el número de WhatsApp, 098-4610-317. Además, todos los sábados de 13 a 14 horas, Parlando de Deportes en vivo, a través de la 99.3 de Radio Área Deportiva. Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador, Radio Alternativa. ¡Hasta la próxima! Esta historia no tendrá fin. Pero Parlando volverá la próxima semana. Una producción de Magno Producciones para Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.